Hola, doctora Ana Scopel, que ya hemos tenido una entrevista, que fue la segunda entrevista para estas columnas, creo que fue así. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien, Elsa, ¿cómo estás? Fue la segunda entrevista, ¿no? Primero fue Bruno y luego te hice una entrevista a vos. Sí, tal cual, cuando comentamos lo de los proyectos que tenemos en carpeta. Bueno, estamos hablando con la doctora Ana Scopel, que es integrante de la Comisión Municipal de Problemáticas Ambientales de Huerta Grande, que también ha participado del tercer Congreso de Economía Circular de Punilla. ¿Qué es esto de economía circular, Ana? Bueno, en realidad el término este no es nuevo, por más que la gente haya empezado a escucharlo hace poco, se acuñó creo que por 1980, o sea, ya tiene más de 40 años, y describía fundamentalmente es un sistema cerrado en el cual se dan todas las interacciones entre la economía y el medio ambiente. En esta economía circular, que en realidad se trata de un modelo de producción y de consumo. En este modelo lo que se busca es en realidad minimizar el uso de los recursos, los desperdicios que se producen, las emisiones que se generan, también el uso de las energías que no sean renovables. Lo que incluyen, por ejemplo, son las famosas esas 4R, ¿no es cierto? Que tanto podemos o ver escritas o escuchar. Y en eso que podemos incluir tanto la reutilización, la reparación, la renovación y el reciclado de los materiales. Bueno, también lo que se busca dentro de economía circular es poder generar la trazabilidad de un producto a lo largo de toda la cadena de producción, la comercialización y también el destino final del producto una vez que haya sido consumido o caducado su vida útil, ¿no? Porque hay productos que, si hablamos de vegetales, uno los consume y el residuo puede ser dispuesto para hacer compost, por ejemplo. Ahí eso sería algo corto, ¿no? Lo del vegetal. Los desechos vegetales los hacemos compost. Pero ¿cuál podría ser un ejemplo de un proceso más largo en esta circularidad que sea fácil de transmitir? Un ejemplo típico sería el de una gaseosa. Sí, para fabricar una gaseosa hace falta insumos o materias primas, hace falta para lo que es el envase, la materia prima de ese envase, entonces la generación del producto completo, que es el líquido que conforma la gaseosa, más su envase, después está la comercialización, que incluye el transporte, están los puntos de venta, está la parte del consumo, voy al almacén o al supermercado, compro la gaseosa, que consumo la gaseosa y después ¿qué hago con ese envase? Entonces, ese envase yo puedo colaborar desde mi lugar o desde el lugar del consumidor para poder yo insertarlo en una cadena donde pueda ser reutilizado, es decir, pueda ser lavado, pueda ser triturado y pueda volver a ser utilizado, por ejemplo, ese PET para producir nuevos envases. Pero lo que se busca a su vez es la responsabilidad social de la empresa para que sea la empresa la responsable de que lo que sea el desecho, en este caso sería la botella después de haberla sido consumida, si no son de las retornables, que esa botella pueda pasar, que pueda hacerse la empresa responsable de tener que recapturar ese desecho, ¿sí? O esa parte que ya no se utilizaría. Eso es lo que se busca. Por eso también habrán escuchado la gente hablar de blockchains, que no solamente sirve para las cripto, sino que es justamente esto, poder trazar dónde está lo que se produce y desde el origen hasta el desecho, el producto que una vez consumido. El objetivo final debería ser que la empresa se haga responsable y eso es a lo que se apunta cada vez más, ¿no? Es a través de poder trazar, por eso se habla de trazabilidad, permitiría conocer desde los orígenes de un producto, en este caso desde la compra, por ejemplo, del agua mineral o de los químicos que se le ponen para producir la gaseosa, el conservante, lo que fuere, y también las materias primas que permiten generar los envase. Bien. Desde allí hasta que después de usarse se vuelve a quedar un envase vacío que del cual se deberían poder o hacer responsables de la disposición final, en el caso que sea algo que hay que disponerlo finalmente, como podría ser una batería, por ejemplo, o poder ser, como decíamos, triturado y reutilizado para volver a ser usado por la misma empresa, que muchas veces ahora en los envases puede aparecer que tiene un tan porcentaje de material que es reciclado, ¿no? Perfecto. Ahora, en este tercer congreso de economía circular, más o menos entendiendo esto de economía circular, ¿qué viste vos y quienes hayan participado de la comisión para rescatar, para potenciar aquí en nuestro valle? Bueno, mira, una cosa que estuvimos Fabián Salum, Marquitos de Morel, también estuvimos presentes, además de por supuesto, de las autoridades, pero una cosa que me pareció muy importante fue la disertación de una chica, una muchacha joven, que se llama Sofía Pedraza, es ingeniera, y ella es la secretaria de Ambiente, creo que se llama Economía Circular, de Capilla del Monte. También fue presentada por Fabricio Díaz, que es el intendente, y también es a su vez director de aquí de la comunidad regional. Y ella presentó un resumen del programa que están gestando, que están llevando a cabo, entiendo que es desde como el 2019, o sea, ya lleva algunos años, y donde, por ejemplo, tienen como metas el cierre y la cicatrización del basural, que para el 2027 poder reciclar el 50% de los materiales que pueden hacerlo, incorporar además a Capilla al mercado provincial de la economía circular. Y entonces, ellos gestaron una ordenanza integral sobre la gestión de los residuos, se ha nutrido, digamos, de buenas ordenanzas de municipios de otras provincias incluso, ¿no es cierto?, porque no hay por qué reinventar la pólvora, la han adaptado a la situación de ellos. Por ejemplo, comentaban que todo el costo de la gestión del GIRSU, ¿no?, de los residuos urbanos, les cuesta al municipio 34 millones de pesos por mes. Entonces, ellos dentro de esa ordenanza han colocado una tasa, que es una tasa pequeña, pero con la cual tasa que creo que se llama de tasa GIRSU o algo por el estilo, pero donde fundamentalmente se agrega a los contribuyentes para poder subvencionar por lo menos una partecita de lo que significa todo este gasto. Entonces ya han hecho la compra de un camión, han hecho mucho más eficiente la recolección y está todo pautado dentro de esa norma. Entonces, como ahora existe una ordenanza, hay un marco legal sobre el cual ellos pueden también manejarse y también generar los presupuestos, ¿no es cierto?, y ver las necesidades. Dentro de esto también además incluyen la educación ambiental, que es, como sabemos, sumamente importante, ¿no? Si no, las transformaciones son muy difíciles. Así que hemos conversado con ella después de dar su charla y, bueno, hemos quedado en contacto como para poder invitarla incluso a poder hacer un comentario, ya sea para la comisión o, hemos generado un contacto interesante. Una de las cuestiones es ellos dónde llevan, por ejemplo, lo que recogen como material reciclable, que por ahora tienen cartón, vidrio, creo que también aluminio y PET sobre todo. Y entonces ellos en general están llevando estos materiales con un costo interesante del viaje. Entonces, una de las cosas que yo te le comentaba es que en realidad tenemos que lograr generar un corredor entre todos estos municipios, un corredor que entonces signifique que nosotros no tengamos que pagar el flete, sino que los interesados puedan venir y poder llevarse los materiales. Hay que hacer inversión para hacer comprar quizás más compactadoras, pero ellos están haciendo también un trabajo interesante en ese sentido, han conseguido compactadoras, tienen un buen galpón con luz y todo lo que nosotros nos faltaría para como planta de transferencia, así que han hecho unos avances muy interesantes respecto de la situación en la que estaban en origen. Y me parece que esas son cosas que nos dan un poco de impulso y de esperanza que también podamos nosotros ir replicando algunas de estas de lo que ellos han podido hacer también aquí para Huerta. Claro, estaba pensando, si dijiste que comenzaron en el 2019, ya llevan 5 años de experiencia, a pesar que, bueno, el bache del 2020 y parte del 2021, pero seguramente todo eso debe haber seguido funcionando porque la recolección de residuos continuó, ¿no? Por lo menos un centro de transferencia han logrado reducir en forma significativa para los valores que estaban manejando la cantidad de residuos que están llevando al basural, que también lo usan como es nuestro basural, que en realidad es un punto de transferencia, hasta porque ellos también llevan todo lo que no pueden reciclar, lo llevan a Cosquín. Bien. No están dentro de los socios esto del Loder original, sino que son como los adicionales. Bien. Pero es importante que ven los progresos, y que los progresos se van manifestando, es decir, que cada vez tienen mayor cantidad de materiales reciclados, así que esas cosas son importantes. Nos faltaría tanto a ellos como a todos encontrar las vías de comercialización o de intercambio entre el material y una cantidad de productos que se puedan realizar y que puedan ser útiles para, como desde bancos, cestos de basura, lo que fue. Ana Scopel, realmente ha sido hoy muy interesante todo lo que nos has aportado, lo que nos has contado y las posibilidades que esto tiene para Huerta Grande. Te agradezco muchísimo y nos encontramos en otra columna. Seguramente, Elsa. Gracias a vos, entonces. Un beso grande. Un beso, hasta luego. Chau, chau.